Oye, ya estamos cansados de tanta violencia. Por eso vengo a mostrarte mi rechazo a ti, chico, que haces daño. Es HS, la nueva de reggaetón. Mi pueblo colombiano, más allá, porque esta guerra creo resistirás y no tendremos oportunidad. Por eso yo te digo a ti que hace daño, no secuestres ni maten más. Que en Colombia los buenos somos más, que no hacemos ningún daño. Por eso el Señor no tiene su rebaño. Chico, reflexiona, esto no se trata de pistola o por el control de la amapola. Más allá, mi pueblo colombiano, resistirás y no tendremos oportunidad. Más allá, mi pueblo colombiano, más allá, porque esta guerra creo resistirás y no tendremos una oportunidad. Yo siempre soñé con cantar, pero por culpa de la guerra la policía fui a parar donde tuve el expediente y ayudar a quien lo necesita. Comprendí que todo no se resuelve con un taco de dinamita. Sentía que mis fuerzas eran infinitas por esas palabras tan bonitas que nos enseñó el creador. Dale la mano a quien lo necesita y... Más allá, mi pueblo colombiano, resistirás y no tendremos oportunidad. Más allá, mi pueblo colombiano.